Vamos a hablar entonces primero de un repaso de los pactos de Dios. Los pactos de Dios, la palabra pacto en el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, es la palabra berit. Y se puede traducir también algunas veces como alianza. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, la palabra griega es diateke. Y también se traduce como testamento. Ambas palabras, alianza, testamento o pacto, refieren a una especie de contrato que se hace entre dos partes. En el Antiguo Testamento y en los tiempos antiguos, los pactos se podían celebrar entre hombres, seres humanos, o también entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento encontramos 8 pactos que Dios establece con ciertos individuos, 4, y con el pueblo de Israel, otros 4. En este sentido, un pacto entonces es una declaración de propósitos y designios que Dios promete cumplir para con ciertos individuos. Cuando la respuesta humana a esos propósitos es obediencia, el resultado son bendiciones. Pero cuando es desobediencia, entonces son castigos o maldiciones. De los ocho pactos que encontramos en el Antiguo Testamento, los primeros 4 fueron establecidos con individuos y de forma representativa a estos individuos aplican a toda la raza humana. Y los últimos 4 pactos Dios los establece con la nación de Israel. Vamos a hacer un repaso de cada uno de esos pactos. El primero de los pactos que encontramos está en Génesis capítulo 1, 28 al 31 y también en Génesis 2, 8 al 17. Y no es otro que el pacto que Dios hace con Adán cuando está en Edén. Es el pacto en Edén y comúnmente se conoce como el pacto edénico. ¿Cómo se llama? Pacto edénico. Este pacto fue hecho entre Dios y Adán y Eva antes de la caída y fue hecho ahí en el jardín del Edén. Bajo este pacto, el hombre y la mujer recibieron una serie de indicaciones muy sencillas, principalmente de no participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De otro modo, ellos habrían de morir. Y vemos que ellos fallaron en cumplir el pacto edénico. Este pacto tuvo una vigencia desde el día de la creación hasta el día de la caída. El segundo pacto que encontramos en la Biblia hecho con un individuo es una vez más con Adán. El primer pacto se llamó el pacto edénico. El segundo pacto es el pacto adámico. Este pacto está en Génesis 3, versículos 14 al 19. Por causa del pecado que entró a la raza humana, había una necesidad de establecer un nuevo orden de relación entre Dios y la raza humana. Y es cuando Dios hace este pacto con Adán. Este pacto no solo incluía maldiciones y castigos a la serpiente, sino también prescribía condiciones nuevas que iban a ser efectivas para la raza humana hasta que toda la creación sea liberada en el futuro de los efectos de la caída y llegara al cumplimiento la promesa del Redentor. Algún día toda la creación va a ser liberada de los efectos de la caída. Mientras tanto, hay ciertas reglas que aplican a todos los seres humanos que son parte del pacto adámico. Todos estamos trabajando con el sudor de nuestra frente, las mujeres sufren dolores a la hora del parto, los hombres enseñorían ya no solo del mundo, pero también de las mujeres, de una forma opresiva muchas veces. Todo esto es parte de las consecuencias del quebranto. Y estas reglas, condiciones van a aplicar porque Dios estableció estas condiciones para la raza humana. Pacto número 1, edénico. El pacto adámico es el segundo y el tercero es el pacto noético porque es el pacto que Dios estableció con la raza humana a través de su representante en ese momento, que era ¿quién? Noé. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el pacto que Dios hace con Noé, justo después del diluvio, cuando el arca se establece a las faldas del monte Ararat y ellos descienden ahí, celebran un sacrificio de holocausto en honor al Señor, y Dios hace un pacto con Noé y su descendencia. En este pacto Dios le promete a Noé que no va a destruir el mundo con agua. También le da estipulaciones y le profetiza de ciertas cosas que habrán de suceder a sus hijos. En este pacto, Dios redefine su relación con la humanidad, especialmente dándoles principios de gobierno humano. la pena capital y todo esto es mencionado a su debido tiempo en el estudio del libro de Génesis. Veremos más detalles. Pero ese es el pacto que Dios hace con Noé, que no va a destruir la raza humana una vez más con inundación, y la señal del pacto pues fue el arco iris, ¿sí? Entonces fue pacto número uno, edénico; dos, adámico; tres, noético; cuatro, abrahámico, porque es el pacto que Dios hace con Abraham. Lo puedes leer en Génesis 12, versículos 1 al 4, 13, versículos 14 al 17, 15, versículos 1 al 18 y 17 del 1 al 8. Este pacto consiste en promesas que Dios hace con Abraham. Promesas como de que Dios lo bendeciría y bendeciría a los que lo bendigan y maldeciría a los que lo maldigan. Dios le promete a Abraham que le va a dar un heredero espiritual. Dios le promete a Abraham que le va a dar una tierra, un territorio donde establecerse. Y a través de él y de su descendencia, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Estas promesas que Dios hace a Abraham en su pacto son incondicionales y se empiezan a cumplir a través del establecimiento del pueblo de Israel. Y finalmente, en la venida del Salvador, del Mesías, que es Jesucristo, que fue un descendiente de Abraham, como establece claramente el primer capítulo del Nuevo Testamento, donde se nos presenta que Jesucristo es el hijo de Abraham y el descendiente de David también. En Génesis 15, versículos 2 al 5, vemos cómo Dios le prometió a Abraham ese heredero espiritual. Y al confiar Abraham en que Dios cumpliría esa promesa, el texto de Génesis 15, 6 dice por primera vez de manera explícita en toda la Biblia, dice que él creyó en el Señor y se le reconoció como justicia. Es la primera vez que se hace una declaración específica en la Biblia de que una persona es justificada por medio de la fe. Y así Abraham se convierte en el primero y el padre de los creyentes de una manera explícita. Esto no está diciendo que Adán y Eva o Noé no confiaron, no creyeron en el Señor. Simplemente que de manera explícita, por primera vez, se nos dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Este texto va a ser citado múltiples veces en el Nuevo Testamento como una prueba de que el cumplimiento del pacto abrahámico también alcanza a los gentiles no judíos que espiritualmente son hijos de Abraham. Entonces, hemos hablado del pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético y el pacto abrahámico, que Dios estableció con individuos representativos de la humanidad. Ahora vemos los pactos, que son cuatro también, que Dios establece con su pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, cumplimiento de su pacto. Entonces, el pacto con Moisés, número 5, pacto mosaico. Éxodo 19, versículos 5 al 8 y 20 del 1 al 26. Este pacto fue dado a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Incluye la ley moral de Dios, que es lo que llamamos nosotros el decálogo, Éxodo 20, puedes leerla. También la ley civil, está en Éxodo 21 al 24, y la ley ceremonial en Éxodo 25 al 40 y el libro de Levítico. Es una ley que guiaba la conducta y las intenciones del pueblo de Dios bajo este esquema. El pueblo de Israel inmediatamente aceptó el pacto y se comprometió a cumplirlo, como se lee en Éxodo 19:8. El pacto mosaico estuvo en vigencia desde su establecimiento en Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto mosaico. Hagamos un repaso de los pactos. El pacto edénico, el pacto adámico, el noético, el abrahámico, el mosaico es el quinto, y el sexto, el pacto de la tierra, o también conocido como el pacto palestino. En Deuteronomio 27 al 30 vemos ya el pueblo posicionado antes de entrar a la tierra prometida. Recibe la promesa de que el Mesías vendría del linaje, El pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida y Dios establece, renueva el pacto por medio del liderazgo de Moisés y de Josué, renuevan el pacto mosaico que habían hecho y luego reciben la ampliación. No solo continúa el pacto mosaico, sino que recibe una ampliación, una renovación, una reafirmación. La ampliación es en lo que respecta a la a la posesión de la tierra prometida que están a punto de entrar. Ahí Dios les dice claramente que la obediencia de ellos es una condicionante para el disfrute de la tierra. Dios les prometió desde tiempos de Abraham que le daría un territorio, ¿cierto o no? Lo cual empieza a hallar cumplimiento en el periodo de la conquista, cuando Josué reparte la tierra. Pero para poder gozar de esa tierra, ellos tendrán que ser fieles a las estipulaciones del pacto mosaico. Pasan los siglos y en 2 de Samuel, ya estamos en la época de la monarquía, llegamos y vemos el siguiente pacto que Dios establece ahora con la casa de David. Hagamos un repaso de los pactos. Número 1, pacto edénico, adámico, noético, abrahámico, mosaico, palestino y ahora el pacto davídico, porque Dios se lo hace a David y a su descendencia. En ese pacto Dios le hace una promesa a David de que el Mesías vendría de su descendencia, de su linaje, que el reino mesiánico nunca sería destruido. Aunque este reino existe ya en el tiempo presente de forma espiritual, todavía el pacto davídico espera un cumplimiento pleno cuando Cristo regrese de manera definitiva a imponer un reino milenial sobre la tierra para darle a su pueblo de Israel no solo la tierra prometida, sino el rey prometido para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya es el rey, pero todavía por un tiempo gobierna solo de manera espiritual. Los reyes del mundo siguen haciendo su ejercicio de poder sobre las naciones, pero llegará el día en que Cristo gobernará sobre todas las naciones de manera literal para cumplir las promesas pendientes de todos estos pactos. Ahora, después del pacto davídico, encontramos el octavo de los pactos que Dios menciona en el Antiguo Testamento, y eso es lo que llamamos el pacto nuevo. Pacto nuevo, y tú puedes encontrar el nuevo pacto en Jeremías 31, versículos 31 al 33, que he citado en Hebreos, capítulo 8, versículo 8, en Mateo 26, 28. El nuevo pacto fue prometido a Israel en el Antiguo Testamento, en estos pasajes que mencioné, también en Jeremías 32, del 39 al 41, 55 y en Ezequiel 37, 26 al 28. Este pacto incluía promesas de perdón y de una regeneración interior del creyente, pero con alcances nacionales e internacionales. Era una redención que Dios iba a obrar en su pueblo escogido por medio de su Espíritu Santo. Este pacto iba a ser mediado por el Mesías, como leemos en el cumplimiento en Hebreos 8, versículos 6 al 13 y en Hebreos 12, 24. Este pacto tuvo su cumplimiento inicial con la venida de Cristo, porque Cristo, cuando celebró la última cena, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Se acuerdan? Pablo cita estas palabras en 1 Corintios 11, 25. Pero hay aspectos de este nuevo pacto que todavía están pendientes por cumplirse. Así que hay ciertos aspectos del nuevo pacto que ya iniciaron en cumplirse. Cuando Cristo muere y luego cuando Él envía su Espíritu Santo y empieza en la era de la iglesia la regeneración de los creyentes, ahí vemos que esto es cumplimiento del nuevo pacto. ¿Está claro? Pero hay facetas del nuevo pacto que todavía faltan por cumplirse. ¿Como cuáles? Como la promesa de que la totalidad de la nación de Israel iba a experimentar la regeneración, de que ellos iban a experimentar todos el perdón de sus pecados. Y bueno, otros aspectos como el gobierno sobre la tierra eran parte del nuevo pacto. Tú puedes leer estos aspectos que faltan por cumplirse en Jeremías 31, 34, 32, 41 y en Ezequiel 37, 26 al 28. El resumen de estos 8 pactos, esto que acabo de mencionar, es una adaptación de un cuadro que tú puedes tener a tu alcance en la Biblia de las Américas. Al final de la Biblia tú encuentras un cuadro que resume todo esto. Y si hacemos un repaso de los 8 pactos que debemos tener en consideración a la hora de estudiar cualquier pasaje del Antiguo Testamento, serían estos. Número 1, el pacto. Número 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Muy bien, ahí está un resumen de los pactos que vale la pena siempre tener en el radar cuando estamos estudiando un pasaje para ver cómo Dios siempre toma en cuenta sus pactos a la hora de hacer alguna demanda o alguna promesa a su pueblo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que respecta a los pactos. Ahora hablemos de las dispensaciones. Diga dispensaciones. Dispensaciones. Quiero explicar primeramente qué significa una dispensación. Cuando hablamos de dispensaciones, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo a través del cual Dios tuvo un trato específico con la humanidad. ¿Está claro? Aquí estamos hablando no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Y es un periodo de tiempo a través del cual Dios se relaciona con la humanidad. Un pacto es algo muy definido. La dispensación incluye más, un trato más general con toda la humanidad. ¿Sí está claro? Cuando se habla de dispensaciones, deben de saber que el tema de las dispensaciones en los campos de la hermenéutica bíblica y de la teología es un asunto, es una ciencia muy abarcadora. Hay corrientes enteras de teología y de interpretación que se consideran dispensacionalistas y hay otras que son antidispensacionales. Entonces hay personas que creen que no hay tales cosas como dispensaciones y hay otros que creen que sí hay. Entre los que creen que sí hay dispensaciones hay de diferentes convicciones. Hay unos que ven muchas dispensaciones, muy rígidos en cuanto a lo que ven en cada una de ellas. Hay otros que son más flexibles y otros que son más flexibles todavía, pero todavía son dispensacionales. Algunos de los primeros dispensacionalistas, lo que llamamos hoy en términos de teología el dispensacionalismo clásico, comenzando del mediados del principios del siglo XVII con John Nelson Darby allá en el Reino Unido, y después con más auge a principios del siglo XX con Cyrus Scofield y su Biblia anotada, la Biblia de Scofield. Eso se llama el dispensacionalismo clásico, o Lewis Perry Schaeffer y su teología sistemática. Y hubo un desarrollo, lo que se llama el dispensacionismo revisado en el mundo de teología, con Charles Ryrie y Hodges y otros teólogos de su generación, principalmente un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy, que publicó Charles Ryrie hace varias décadas, y más recientemente, en los últimos 30 años, otro movimiento dispensacionalista que se llamaba el dispensacionalismo progresivo, con Darrell Bock y algunos que apoyan su perspectiva. Y en los últimos años hemos visto una clarificación de John MacArthur y su escuela de teología, que también se presentan como dispensacionalistas más modernos y moderados al mismo tiempo. No quiero desviarme del tema. Solamente menciono para que algunos de los que son estudiantes y pueden leer y quieran leer teología puedan abundar consultando algunos de estos libros. Si usted lee inglés, pues puede consultar Progressive Dispensationalism de Darrell Bock, donde hay un buen resumen de todo esto. No sé si ya hayan traducido ese libro al español o no, pero es un buen material. Ahora, volvamos al tema de las dispensaciones. Si vemos en el Antiguo Testamento, aunque no de manera tan rígida, que Dios se relacionó de manera diferente con los seres humanos dependiendo las etapas. Y cuando menos vemos tres formas en que Dios trató con la humanidad en los periodos del Antiguo Testamento, lo que llamamos tres dispensaciones, tres épocas de tratos. Número uno, la dispensación de la inocencia. Número dos, la conciencia. Y número tres, la ley o el pacto antiguo. Entonces vamos a conocer un poco acerca de cada una de estas. Primeramente vemos que Adán y Eva, como representantes de la humanidad, ellos vivieron en un estado de inocencia empírica del mal. Ellos sabían de manera teórica acerca del mal, pero mientras ellos no pecaron, Dios los mantuvo en un estado de inocencia empírica, es decir, no experimentaban maldad. Ellos eran inocentes en ese sentido. Y de esa manera Dios se relacionaba con ellos. A través de un trato en una conciencia limpia de pecado, Dios en ese periodo hablaba con ellos de manera directa, de manera audible, de manera personal. ¿Está claro? Pero después de la caída algo cambia, mucho para ser claros. Entonces, el trato de Dios con la humanidad cambia. Después de la caída, entonces entra el periodo de la conciencia, la dispensación de la conciencia. En la dispensación de la conciencia, Dios, a través de los individuos, que normalmente son los patriarcas, vemos que Dios empieza a relacionarse de manera más directa con la humanidad. Desde Génesis 3 hasta Éxodo 18 está vigente esta dispensación. Después de la caída, Dios imprime en la conciencia de cada ser humano un conocimiento innato del bien y del mal, que le permite a las personas hacer juicios y decisiones morales, y que va a servir para que Dios juzgue a los seres humanos en el día del juicio. Desde entonces, desde la caída, cada individuo es responsable ante Dios de agradarlo con base en los designios de su conciencia. Cada individuo debe participar de la gracia de Dios en este periodo de la conciencia a través de sacrificios sustitutos. En el periodo de la conciencia vemos hombres como Job, por ejemplo, que cada día, si ustedes observan, vamos a Job capítulo 1, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que sea más rápido. Me voy a ir a Job. Esa es una de las razones por las que estamos seguros que Job vivió en el periodo de los patriarcas. Dice la Biblia, por ejemplo, de Job, en el versículo 5 dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos. ¿Quién ofrecía holocaustos? Job, conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Esa es una buena ilustración de la forma en que los seres humanos respondían bajo la dispensación de la conciencia a la gracia de Dios. Es decir, Job sabía que sus hijos pecaban. Entonces Job hacía sacrificios de inocentes para que los pecados de sus hijos quedaran cubiertos de manera temporal. ¿Está claro? Ahora, nosotros sabemos después de Éxodo que el único autorizado para ofrecer sacrificios son los sacerdotes levitas de la familia de Aarón. Pero aquí no vemos que se mencione de Job que sea levita. Nada tiene de mención relacionado con eso. Por eso Job debió haber vivido antes del periodo de Moisés, cuando todos tenían permiso de ofrecer sacrificios para participar de la gracia a través de la sustitución del inocente por el culpable. ¿Me doy a entender? Ellos, a la luz de su conciencia, Job sabía que podía pecar, entonces por los sacrificios participaba por la fe de la justicia a través de el sustitutivo que moría en lugar del pecador. Esta era la manera en que en ese tiempo el ser humano se relacionaba con Dios, en los designios de su conciencia a través de sacrificios sustitutos. Pero una vez que llega el periodo de la ley, entonces hay nuevas regulaciones en los tratos entre Dios y los hombres. Esta es la tercera dispensación y es la más recalcada en el Nuevo Testamento. Ya cuando empieza el pacto que Dios hace con su pueblo Israel, ahora ya no tienen permiso todas las personas de ofrecer sacrificios. Desde Éxodo 18 hasta Malaquías 4, en la revelación del Antiguo Testamento, vemos que está en vigencia esto. Y en realidad estuvo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo había muerto, la gente ofrecía sacrificios para la expiación de sus pecados. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello queda cumplido y ahora la muerte de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de todos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, después del pacto mosaico, Dios reguló sus tratos con su pueblo y con todo el mundo, no solo con el pueblo de Israel, por medio de la ley de Sinaí. Tengo una pregunta. ¿Estaba todo el mundo sujeto a la ley o solo los israelitas? ¿Verdad? Bueno, el pueblo de Israel era responsable de acercarse a Dios bajo la dispensación de la ley, observando las estipulaciones que Dios les dio en Éxodo, Levítico, y Números y Deuteronomio. ¿Está claro? Entonces, el pueblo de Israel, bajo la dispensación de la ley, debía de depender del oficio del sacerdote y del levita para relacionarse adecuadamente con Dios. El israelita ahora participaba de los beneficios de la gracia de Dios a través de la expiación que los sacerdotes levíticos ofrecían. Por medio del ejemplo de los israelitas que vivían en comunión con Dios, gracias a la mediación de los sacerdotes y bajo la dirección de los levitas y de los profetas, todos los israelitas en la dispensación de la ley, ellos se constituían en ejemplos vivientes para las naciones del mundo que los rodeaban. Así que las naciones, Dios coloca al pueblo de Israel en un lugar privilegiado en la intersección de tres continentes, Europa y África. Cuando vas por tierra tenías que pasar por Israel. Cuando ibas de África hacia Asia tenías que pasar por Israel. Y muchas veces cuando ibas a Europa desde Asia para evadir los montes del sur, pasabas cerca de Israel. Entonces, ahí en esa posición clave, Israel era no solo un ejemplo, pero era un heraldo, un proclamador a las naciones de quién es el Dios verdadero y cómo se comporta el Dios verdadero. Entonces, a través de su ejemplo y de su predicación, su proclamación, la nación de Israel instruía a las demás naciones quién es el único Dios verdadero y cómo relacionarnos con él. Entonces, de manera directa con Israel y de manera indirecta a través de Israel para todas las naciones, Dios se dio a conocer. Por lo tanto, la ley no solamente era para Israel, pero era para todas las naciones relacionarse con su Dios. Pero obviamente Israel fracasó. Entonces, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia y la dispensación de la ley o el pacto antiguo. Al entrar al Nuevo Testamento, entramos a una nueva dispensación que es el nuevo pacto. ¿Está claro? Muy bien. Es importante recordar esto porque Dios se ha relacionado con los seres humanos en la historia del Antiguo Testamento de maneras ligeramente diferentes dependiendo de las dispensaciones y de los pactos que ha establecido. Por eso, cuando leas y estudies un pasaje del Antiguo Testamento, toma en cuenta los pactos y las dispensaciones en las que te encuentras. ¿Está claro? Muy bien.